Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Puntualitos, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este programa de martes 5 de la tarde. Ya saben lo que tienen que hacer a todos ustedes quienes están en la oficina o quienes están a través de las aplicaciones de la radio de la Casa de la Cultura, o quien nos cacha por internet o quien nos cacha por la radio tradicional. Saben que todos los martes a las 5 de la tarde tienen una cita conmigo. Mi nombre es Falco, aquí estamos en el Zoológico del Rock una vez más y vamos a inyectarles, como siempre, buena música, música latinoamericana, música mundial, rock nacional, rock internacional, rock del bueno y rock del duro para todos ustedes. Para todos aquellos que sienten que la semana va un poco densa, no se preocupen, tienen su buena dosis de rock para meterle mucha más energía, para olvidarse del estrés del trabajo, olvidarse del estrés de la universidad. Felicidades a todos quienes ya egresaron, a mi compañero Sebastián en los controles, que ya está oficialmente egresado. ¡Es una trampa! Oficialmente egresado. Muchacho, estarás listo pronto para la vida, lo que es la vida laboral. Vamos a empezar este gran programa con una banda argentina que... supongo que muy pronto, si es que no pasó ya, se disolverá. Entonces vamos a darle los últimos toques a esta gran banda. Vamos a escuchar Ataque 77, esto viene de parte de su disco Ángeles Caídos. Esta canción se llama ¿Cuál es el precio? Por más que estábamos escuchando la canción, la... ¡Wow! Dos semanas y vengo trabado, no puedo creerlo, en serio. Estábamos escuchando la canción, ¿cuál es el precio canción? Es del track número... A ver, si no estoy mal, es del track número 5. Sí, 5 la tiene. El track número 5 del gran disco Ángeles Caídos, disco grabado en 1992. Por nada más, es producido este disco por nada más y nada menos que Juanchi Valleirón. Algunos lo conocerán como el guitarrista de Los Pericos. ¿De Los Pericos? ¿Qué te pasa, Alejandro? Banda legendaria de Argentina, que colaboró con estos muchachos de Ataque 77. 11 tracks en este gran disco de 1992 y esta canción en especial, que habla mucho de la desigualdad social, de la desigualdad que sufre Argentina en esos momentos, un poco de lo que también sufre Argentina, un poco de lo que también sufre Latinoamérica en general. Ataque 77 ha sido una de las bandas de punk rock más representativas de Latinoamérica, porque siempre ha abordado este tipo de temas sociales, este tipo de temas propios, se puede decir, del punk rock, no solo argentino, sino también propios del punk rock mundial. Estábamos escuchando entonces esta gran banda, que esperemos nos brinde por lo menos un último concierto aquí en Ecuador antes de desintegrarse oficialmente, antes de colgar la toalla, antes de colgar las guitarras y colgar las cuerdas. Vamos a seguir entonces con más música. Ahora vamos a escuchar más punk rock, pero esta vez punk rock ecuatoriano, de una bandita que no hace mucho sacó un video oficial de una de sus canciones de su última producción discográfica, pero yo prefiero tomar esta canción, que fue uno de los primeros singles que sacaron por allá por el 2009-2010. Vamos a escuchar entonces a la gran banda Chulpi Tostado y esta canción que se llama Carlitos Men, Mucha Boca, Cero Acción. Canción Sasa dedicada para Doctor... Ah, no, espera, eso no tenía que decirlo al aire, qué pena. Canción Sasa de los muchachos de Chulpi Tostado, que han tenido un trabajo muy, muy, muy representativo aquí en la escena quiteña. Llevan estos muchachos haciendo música desde más o menos del año 2005, que es donde se registra el primer trabajo discográfico de la banda Chulpi Tostado, el primer trabajo hecho en casa. Después de esto vendría... el siguiente álbum de estudio que se llamaría No Somos Los Mismos de Ayer, un trabajo un poco más apegado al punk tradicional de aquí de Quito, y finalmente el último trabajo discográfico del que se tiene registro y el último trabajo discográfico que lamentablemente no nos ha dado más de esta gran banda, el último trabajo de 2850, de donde se viene este gran tema de Carlitos Men, Mucha Boca, Cero Punk. Como les dije, últimamente estos han estado un poco activos ya en las redes sociales que ellos poseen, tanto en Facebook. Estos manes tenían MySpace, eran la primera banda, creo, de aquí del Ecuador que cargaba un MySpace donde colgaba sus canciones. Y bueno, ya que esa cosa desapareció, lo han hecho a través de Facebook también. No son tan activos en Facebook, pero recientemente, creo que fue en enero o diciembre, no estoy muy seguro de la fecha de lanzamiento, se lanzó el single Soledad, que es también parte del último disco de la banda, Chulpitostado, del disco 2850, que es del año más o menos 2009-2010. Estábamos escuchando entonces esta gran banda de punk rock. Esperemos saber mucho más de los muchachos. Hay muchos festivales donde los manes pueden tocar, hay muchos bares ahora, la escena es muy diferente ahora. Esperemos que se animen para volver a tocar. Y ahora, de tierra ecuatoriana, nos vamos hasta tierra, no sé cómo se dice, no tengo idea de cómo se les dice a esos muchachos, pero nos vamos a Uruguay, ¿ya? Nos fuimos para Uruguay, vamos a escuchar entonces eso. ¿Uruguayos? No, aguante. ¿Quiénes son los gauchos? Los argentinos. Ay, me confundí feo. Es que hablan igualito, es algo común. Yo no he salido de la tienda de mi casa, no he pasado, les juro. Vamos a escuchar este siguiente tema del penúltimo disco que sacaron estos muchachos de Cuarteto de Nos, del Habla Tu Espejo. Vamos a escuchar la canción Roberto y seguimos con más aquí en el Zoológico del Rock. En calma nunca hizo un marinero experto. Y por cierto, es mejor que tus flaquezas asimiles. Aquiles, solo por su talón es Aquiles. No te tires a Ombudsman, nunca pides un boomerang. No te creas un Doberman que se cree Superman. Ni lo prometas en vano, nunca jures nada con un trago en la mano. Nunca hagas el bien sin mirar a quién. No te aferres a algo que ya no es. Nunca sugieras a nadie cómo proceder. Nunca digas a nadie lo que nunca debe hacer. Roberto, a veces lo que dice el alma. estar muerto. Estábamos escuchando de la banda uruguaya de su penúltimo trabajo discográfico del 2014, Habla tu Espejo, la canción Roberto, compuesta y por nada más y nada menos que el mismo Roberto. Roberto Musso, que es integrante de la banda El Cuarteto de Nos, quien también es el mayor compositor de todo este disco, exceptuando por una canción. Whisky en Uruguay fue compuesta por Santiago Quetabela, es la única canción que Roberto no compuso en este disco. Y finalmente también hablar de que dentro de este disco se encuentra uno de los sencillos más sonados últimamente, que fue el de nada más y nada menos de No Llora, que es una canción dedicada para la hija de Roberto Musso, quien él mismo escribió esta tonada. El disco salió en el año 2014 y es un álbum que rompe con una etapa del Cuarteto de Nos, posterior al efecto de la trilogía de los discos anteriores, que fueron Raro, Bipolar y Porfiado, dado a la composición de sus canciones. Esto se refleja en canciones como No Llora y 21 de Septiembre, ambas escritas por el señor Roberto Musso, la primera dedicada a su hija Federica y la segunda a su madre y su abuela, quienes padecían de Alzheimer. 21 de Septiembre hace referencia además a la fecha del Día Mundial de esa enfermedad. Escuchábamos entonces del disco Habla tu Espejo la canción Roberto, y vamos a seguir con más música. Vamos con algo un poquito más clásico, vamos con algo un poquito más heavy, vamos con algo un poquito más... ¿Cómo lo llamo? Más británico, porque estos muchachos son de allá. Vamos a escuchar de los queridos Judas Priest, de esta gran canción que se llama Breaking the Law, y luego seguimos con más aquí en el Zoológico del Rock. Un clásico de esta banda del Reino Unido. Estábamos escuchando Breaking the Law, parte del disco British Steel, que es uno de los discos más representativos también, uno de los primeros, creo que es donde se une el gran Rob Halford, quien obviamente no es secreto para nadie el gran Rob Halford y su indumentaria de cuero negro y toda la onda, hacen pensar en esa época que él era un poco más de lo que aparentaba, y en realidad fue así. Él fue uno de los primeros heavy metaleros en declararse abiertamente homosexual, lo cual no tiene nada de malo. Fue un orgullo, de hecho, pensar en que alguien como Rob Halford haya forjado un tipo de legado con estos muchachos de Judas Priest, quienes nacieron en el año de 1969. Hay que aclarar que Rob Halford no vino hasta Judas Priest, sino hasta mucho después de lo que fue el álbum British Steel. British Steel fue un álbum lanzado en 1980 por los Columbia Records, y es la primera producción con el baterista Dave Holland, luego de ingresar a la banda en agosto de 1969 en reemplazo de Les Blinks, uno de los grandes discos de esta gran banda. Anterior a esto estaba Unleashed in the East, y en 1981 sacaron el disco Hero Hero. Allá en Reino Unido, la música heavy metal y todo ha tenido gran acogida. No solo es Judas Priest, también pensemos un poco en los muchachos de Iron Maiden, pensemos también en las nuevas bandas, por ejemplo Bring Me the Horizon o Bullet for My Valentine, que son gente de Nueva Inglaterra, gente de Inglaterra más que nada, que han sacado nuevos álbumes y todo. Entonces Judas Priest pudo armar este tipo de camino para ellos y pudo darles el heavy metal a todos estos muchachos. Eso fue Breaking the Law de la gran banda Judas Priest. Vamos a seguir con más canciones aquí en el Zoológico del Rock, y la siguiente canción a la cual nos estamos refiriendo es nada más y nada menos que la canción Máscaras. Máscaras. Esta canción, vamos a escuchar esta canción de la gran banda quiteña, que es Madbrain. Luego les explicamos un poco de lo que está sufriendo Madbrain últimamente, que se ha hablado mucho últimamente, y luego nos vamos a ir a unos cortes comerciales para saber mucho más de estos muchachos. Entonces vamos a escuchar Máscaras de Madbrain aquí en el Zoológico del Rock. Por la vida, sí, para buscarlo.

@dirmovsocial. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuestros guías regresaron de su descanso. Continuamos con el recorrido en el Zoológico del Rock. Estábamos escuchando antes de irnos a los cortes comerciales. No sé si llamarlos comerciales o no comerciales, porque en realidad no estamos vendiendo nada. Bueno, publicitarios. Estábamos escuchando antes de irnos a los publicitarios a la gran banda quiteña Mad Brain, formada en 1998, quienes han tenido un recorrido muy interesante a lo largo del país. El año pasado incluso fueron parte del Verano de las Artes en Quito, un conciertazo que se brindaron allá arriba en el Parque Chimbía. Después de ellos, claro, estaba viendo el gran Chamo Guevara, y de hecho fue una experiencia muy inolvidable. Pero lo que los muchachos de Mad Brain no van a olvidar es hablar del concierto que ellos brindaron en el 2014. Ellos no van a olvidar del concierto del 2014. ¿Por qué? Porque los muchachos, una de las grandes proezas que ellos lograron ese día fue el hecho de haberle abierto a Metallica el concierto, el primer concierto que Metallica iba a brindar aquí en Quito. La banda Mad Brain, a pesar de haber sido abuchada, y eso es algo que yo repudio totalmente del público que asistió ese día, fue abucheada. Sin embargo, a James Hetfield, quien es el frontman de la banda norteamericana Metallica, y a Lars Ulrich les gustó mucho el material que Mad Brain tenía para ofrecer. Y de hecho, Mad Brain le agradó mucho abrir el concierto para Metallica. Lo que no les agradó a los muchachos, y eso es de hecho muy, muy, muy obvio, es el hecho de que SAICE, que es la entidad que se supone regula y controla de alguna manera las regalías que se les da a los artistas, las regalías que a los muchachos se les tenía que pagar, SAICE no se ha pronunciado hasta el día de hoy de una factura que ellos tienen que cobrar por el concierto de Metallica. Y lamentablemente SAICE se ha lavado las manos frente al IEPI, y ahora Mad Brain está todavía en esos problemas. Mad Brain no sabe a quién cobrarle, cómo cobrarle, ni qué cobrarle por el concierto de Metallica en el 2014, el primero de Metallica. Así que esperemos que los muchachos de alguna manera lo resuelvan. Vamos a seguir hablando de este pequeño acontecimiento, porque hay más información de esto. Pero vamos a escuchar la siguiente canción que viene aquí en el tracklist del Zoológico del Rock. Vamos a escuchar La Mariscal, de esta gran banda de antaño, de 1980-1990, que se llama... se me fue el nombre. ¡Mamá Vudú! Eso, los muchachos de Mamá Vudú. Vamos a escuchar La Mariscal aquí en el Zoológico del Rock. Estábamos escuchando La Mariscal de la gran banda Mamá Vudú, una banda que ha retomado el trabajo en los escenarios últimamente. Fue una sorpresa, de hecho, que la semana pasada, creo que fue este fin de semana, hayan sido presentados o introducidos en el 1850 Museo del Rock Ecuatoriano en formato acústico este fin de semana. Y estábamos escuchando la canción La Mariscal del disco, creo que es del disco Lombriz, no estoy tan seguro. Pero es una gran canción, y este grupo es uno de los mejores grupos que ha parido, se puede decir, la escena quiteña. Porque es verdad, es uno de los grupos que ha redefinido, se puede decir, el concepto del rock. Ellos se definen como un rock alternativo. Yo los veo más o menos como un grunge quiteño, más o menos un grunge quiteño de lo que había por ahí por 1980, por 1990. Uno de los grandes hitos de estos muchachos es que son los que, se puede decir, tienen más trabajo discográfico aquí en el Ecuador. Estábamos hablando también de la banda anteriormente, de la banda Mad Brain, y cómo estos muchachos están tratando de recibir un cobro por un concierto que brindaron en el año 2014 frente a los muchachos de Metallica. Lo curioso y lo lamentable es que Vasca, quien abrió el concierto en el año de 2016, sí tuvo este cobro, sí fue una banda que cobró por abrir el concierto Metallica, pero hasta el momento Madbrain no ha tenido el dinero, no hay una entidad que se pronuncie al respecto. Esperamos que los muchachos de hecho puedan resolver esto. Vamos con la siguiente canción, que se llama Ajedrez, y regresamos con más aquí en el Zoológico del Rock. Y después de escuchar la canción les voy a decir de quién se trata. Escuchando esta canción Ajedrez del año 2012. No. A ver, esta es la historia de la canción y esta es la historia del disco al que pertenecen. Esta canción y esta banda fue lanzada al mismo tiempo que el último material de audio registrado de los muchachos, de los grandes muchachos, de los inmortales. Yo los puedo tomar como inmortales porque de hecho fue una excelencia verlos en una de sus últimas presentaciones hace mucho tiempo, de los grandes muchachos de El Retorno de Exxon Valdez, quienes ofrecieron un último concierto en el año de 2012. Este concierto fue lanzado en audio para todos de manera gratuita, lo podían descargar, y adicionalmente dentro de este gran concierto venían algunas sorpresas, y dentro de estas sorpresas estaban dos bandas nuevas, una banda de pop electrónico más o menos, que se llamaba Liquid Paper Girl, que se llama Liquid Paper Girl, que es una banda que de hecho les recomiendo mucho, deberían escucharla mucho también y todo. Y también estaba dentro de esta sorpresa, esta banda que es dueña de la canción Ajedrez, Los Priostes Ambulantes, a quienes, como escucharon, no pueden definirse como un rock pesado o un rock blues. Es un rock garage, ya hablemos de garage rock de estos muchachos. Los Priostes Ambulantes lanzaron este disco y dentro de este disco está la canción Ajedrez y muchas otras canciones también como Alacrán, canciones como Veredazo y canción también como Velocímetro Suicida de la gran banda Los Priostes Ambulantes. Vamos a seguir con más música, vamos a seguir con más rock ecuatoriano. No, esto no es rock ecuatoriano, esto es rock internacional, pero aún así es rock español. Vamos a escuchar a esta gran banda que este es uno de sus trabajos muy bien producidos. Vamos a escuchar del gran disco Letargo esta canción llamada Insecto, de los muchachos de España, Sober, y luego les doy más información de estos manes aquí en el Zoológico del Rock. Siete manos. Estamos escuchando a la gran banda española de rock alternativo, rock metal alternativo, fundada en 1994 por Carlos Escobedo y Antonio Bernardini, los muchachos de Sober, quienes llevan ya una carrera muy extendida en el mundo de la música, empezando desde el año 1994, se detuvieron en el 2005 un chance, luego retomaron en el 2010 y siguen con más actividades. Esta banda tiene grandes discos en su repertorio, de entre los que están Torcidos, Morfología, Síntesis, por hablar de algunos, Superbia, disco del 2011, que de hecho fue un discazo, que tiene una de las canciones más hermosas que he escuchado yo alguna vez en mi vida. Y después viene el disco Letargo, que es el tras antepenúltimo disco lanzado en el 2014 por estos muchachos de la gran banda española de Sober. Esta canción llamada se me olvidó el nombre de la canción. Bueno, pertenece al disco Letargo, lanzado en el año 2014. Todo este disco lleva un concepto mucho más dirigido a una producción mucho más madura de esta banda, una producción mucho más, se puede decir, un poco lenta, si le comparan un poco con lo que es el disco Superbia y el disco Letargo, que son los discos que siguen continuamente. Superbia es un poquito incluso mucho más rápido que Letargo, y lo más interesante de esto es que han grabado con múltiples de disqueras. La primera fue su disquera independiente Sober Records. En 2002 estuvieron, del 2002 al 2004 estuvieron con Music, con X. En el 2005 y en el 2010 estuvieron con Universal, y finalmente Superbia le pertenece a Sony Music España y Letargo le pertenece a Warner Music Spain. Esto es lo que se puede hablar de los muchachos de Sober, una gran banda que nunca ha pisado lo que es tierra ecuatoriana, pero esperemos que algún día eso suceda, esperemos que algún día eso pase. Vamos entonces a escuchar la siguiente canción, que puede ser una de las últimas. Es una canción, la última que la banda Metallica produjo, una de las últimas canciones que la banda produjo gracias a su último trabajo discográfico que se llamó Hardwired to Self-Destruct. Esta banda estuvo de visita en el año 2016, presentando el disco, un gran concierto aquí en Quito, y de hecho es un disco muy apegado a lo metal. Es un disco separado de lo que fue el Dead Magnetic, que mucha gente se quejó de que estaba muy subido el volumen de algunas partes, y este disco estaba mucho más producido, mucho más compilado. Tiene grandes canciones como Mode into the Flame, Atlas Rise, la canción que le da nombre al disco, Hardwired to Self-Destruct, y esta canción que es en lo personal una de mis favoritas, Now That We Are Dead. Vamos a escuchar entonces a la banda Metallica con esta gran canción. We'll be right back. Bueno, como el tiempo es oro, esa fue la última canción de la banda Metallica. Now That We're Dead es una canción que pertenece al último disco Hardwired to Self-Destruct. Es un tanto difícil de decirlo. Pero antes de irnos, felicitar a la banda, aunque creo que jamás me van a escuchar nada, pero hacerles saber que la banda ganó el premio Nobel de Música recientemente por su trayectoria, por sus casi 40 años de trayectoria en el mundo de la música. Así que muchas felicidades, Metallica. Sigue haciendo mucho metal como ya estás acostumbrado a hacerlo. Eso fue todo hoy día en el Zoológico del Rock. No se olviden que conmigo tienen una cita cada martes a las 5 de la tarde. No se despeguen de la programación de la radio de la Casa de la Cultura. Síganla en las redes como Radio CCE, en la fanpage de Facebook, arroba Radio CCE, en la página de Twitter. Y también síganos en Cultura FM en la 100.9. No nos dejen de lado, en el Zoológico del Rock también estamos como Zoológico del Rock en Facebook. Y bueno, eso fue todo en el Zoológico del Rock. No se olviden de seguirnos y nos vemos el otro martes. Hasta pronto. Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop.